Vamos a, en un comienzo distinto de Mañanas de Radio, en el arranque, por la dimensión de la noticia de la comprobación o la confirmación de la construcción de la segunda planta de UPM, la tercera pastera que va a tener el país. Queríamos consultar temprano al candidato a la presidencia por Unidad Popular, el maestro Gonzalo Abella, porque además después se va a una actividad donde van a estar, o por lo menos han sido invitados, todos los candidatos presidenciales. Buen día, Gonzalo. Buen día, buen día. Si se puede decir. Exactamente, exactamente. Hoy en algunos lugares seguramente la Torre Independencia se esté regando bien de un whisky no barato, precisamente celebrando esta noticia que UPM confirmó desde Finlandia, la madrugada uruguaya. Por más que no nos sorprende, ¿no? No es una gran sorpresa, pero ¿qué primeras reflexiones te genera esta confirmación, Gonzalo? Bueno, yo creo que pocas veces la patria puede estar de duelo de una manera tan fuerte, ¿no? Tan conmovedora como en el día de hoy. Realmente yo recojo el informe que hizo nuestro compañero Carlos Pérez en el Paraninfo de la Universidad, explicando lo que era, lo que es realmente este convenio, esta traición a la patria, esta traición miserable a la patria, que significa este convenio que la socialdemocracia de derecha, haciéndole el trabajo sucio a la oligarquía, se acaba de recibir el espaldarazo de sus amos. ¿Qué dirá ahora la señora Graciela Villar, ¿no? Es decir, de que se alinea el gobierno en esta traición miserable del lado de la oligarquía mundial, ¿no? No es una cosa cualquiera. Mira que yo trato de no usar adjetivos. Claro. Yo trato de incorporar, por respeto a nuestro propio pueblo, que hay sectores tan confundidos, que no sirve un lenguaje fuerte. Pero la firma del convenio con UPM, la instalación de la pastera, es el comienzo del fin de toda una forma de vida, de una naturaleza, y los impactos son terribles desde el punto de vista ambiental. Es el saqueo, es ponerse de rodillas ante el saqueo, pero no es solo eso. Carlos Pérez lo explicaba también. UPM es mucho más que una pastera que nos va a destruir lo que nos queda del Río Negro. Es una forma, es un concepto de educación pública, o mejor dicho, de destrucción de la educación pública y su soberanía. Es un proyecto que instala una legislación laboral diferente, servil, totalmente diferente a las conquistas que siempre logró nuestra clase trabajadora desde comienzos del siglo XX, tantos años de lucha, todo es desconocido de un plumazo. Es un golpe brutal a la producción de alimentos y a la soberanía alimentaria. Es, además de todo esto, la confirmación del papel real que la socialdemocracia de derecha en el gobierno está cumpliendo. De la misma manera que no nos puede extrañar que cuando el Partido Laborista está en el gobierno en Inglaterra se hacen las guerras más agresivas contra los pueblos de Asia y África, ya no nos puede extrañar nada la dimensión de la entrega de la patria que se está haciendo en estos momentos. Aquí está, que hable ahora el cambio dentro del cambio, que se pronuncien ahora los que dicen que van a reformar de adentro, todo el constancismo. Esto es terrible, y uno tenía muy en el fondo la secreta esperanza de que no iba a caer tan bajo el gobierno uruguayo y que de alguna manera se iba a meter algún pero de parte de ROU, como dice el convenio, o sea, República Oriental del Uruguay ya no es ROU, que iba a haber alguna medida, alguna cosa, en alguna cláusula iban a objetar este servilismo. Es increíble, porque si esto desenmascara a todo el constancismo, todo el cambio dentro del cambio, todas las Graciela Villar que aparezca los desenmascara, también hay que tener muy firme la la visión de patria, a los efectos de desenmascarar también a toda la oposición de la del bloque de la socialdemocracia, de perdón, de el bloque de la derecha tradicional, que ahora va a decir que bueno, ese convenio ellos no lo hubieran firmado, haciendo más énfasis en algunos elementos formales que son realmente vergonzosos y no en el contenido. El contenido, están todos de acuerdo, y están todos de acuerdo porque igual que esa EDUI 21 que tanto defienden el economista Talvi como la gente del Partido Independiente, EDUI 21 es la destrucción, el desmantelamiento del Estado Oriental y el libre reino de las transnacionales, estableciendo incluso hasta nuestros programas escolares. Gonzalo, todos en el fondo están de acuerdo, sí. En estos momentos ya hay voces festejando de alguna manera esta decisión, señalan algunos actores de medios de comunicación y seguramente aparezcan en las próximas horas algún integrante del gobierno también en el mismo sentido, porque ha sido un poco el recorrido, diciendo de que en estos momentos lo que se necesitaba era inversión, que lo que se necesitaba eran fuentes de trabajo y que esta inversión de UPM, que dice tener 2.700 millones de dólares destinados a invertir en Uruguay, daría eso, ¿no? Daría trabajo, generaría inversión, haría que prosperen algunos comercios. ¿Cómo se contrarresta también ese mensaje que se intenta enviar desde algunos actores? Pero en primer lugar es verdad. Y si nos pusieran una planta de misiles nucleares, sí, también sería verdad. Es decir, desde el punto de vista de la generación de empleo, este modelo de entrega, al mismo tiempo que mata las fuentes de trabajo genuinas, que nos destruye el campo, que aumenta las enfermedades, que aumenta los problemas crónicos de nuestros niños, al mismo tiempo que nos roba el agua, al mismo tiempo que nos envenena la tierra, al mismo tiempo genera trabajo, como cualquier enclave colonial genera trabajo. ¿En qué condiciones laborales? Es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí va a ser donde los cambistas dentro del cambio y la cúpula servil de la actual central obrera van a decir que van a protestar sobre algunas condiciones laborales, tapando el tema fundamental. El tema fundamental es que es un puñal terrible clavado en toda la dignidad de la patria, y fundamentalmente es pan para hoy y hambre para mañana. Todos los puestos de trabajo que se consigan en esta mega obra va a ser desolación. El panorama actual de Fray Bentos, de toda esta zona desolada que se prometió que iba a ser una especie de primer mundo, de Silicon Valley y dentro de Uruguay, el panorama no va a ser nada al lado de lo que se nos viene. Pero es parte del proyecto mundial, el saqueo total de las riquezas del tercer mundo, la contaminación, que el tercer mundo quede chapoteando como en una cloaca y que todo sea succionado hacia los pequeños oasis de bienestar, donde, por cierto, no se fabrican pasteras de esta magnitud. Gonzalo, sabemos que te tenés que ir en un ratito, pero justo esto se da y tiene una vinculación que vos seguramente la expondrás. En un día donde vas a participar con los otros candidatos en una convocatoria de las cooperativas agrarias federadas, nada más y nada menos. Sí, justamente, pero de todos modos no es una invitación a participar, sino a oír por parte, es una invitación a oír por parte de los candidatos la postura de las cooperativas agrarias federales. Eso tiene hora, empieza a las 9, sí, y termina a las 10:30, o sea que no está previsto intervención. Ajá. Lo que sí valdría la pena hacer algunas preguntas, por ejemplo, cómo se posicionan las cooperativas agrarias federadas ante esta situación y cómo se posicionan las cooperativas agrarias federadas ante una ley de riego que privatiza la gestión del agua y que solo la Unidad Popular votó en contra. Esa pregunta, si se puede, la haré, porque quiero aprender. Bien, sirve también para conocer de primera mano, hace 3 minutos publicaba UPM que tiene en Uruguay 382.000 hectáreas propias de eucaliptus, lo cual, y que hace 30 años que que se estableció en Uruguay, lo cual muestra también cuál es el sentido del país productivo que en algún momento se hablaba, ¿no? A las 382.000 hectáreas propias hay que sumarles, claro, las que tienen en arriendo de agricultores medianos fundidos, uh-huh. Es decir, arriendan tierras, porque ¿qué pasa? Como las empobrecen, están razonando igual que los ojeros no residentes. Es mejor arrendar, las compras las hacemos en Paraguay, acá es mejor arrendar a los efectos de arruinar la tierra ajena. Pero lo de ajeno es relativo. Sí, en realidad están las otras empresas también, ¿no? Las que tienen planta de celulosa, como Montes de Plata, y las de Weyerhaeuser u otras empresas. Y quisiera equivocarme, pero conozco el sur de Chile, conozco lo que hace Arauca Celulosa en las grandes forestales del sur de Chile, que juega el tiro al blanco con los heroicos mapuches, ¿no? Porque una vez que se apropian del territorio, que pasa a ser de ellos, no hay derechos civiles que valga. Entonces yo quisiera pensar que aquí no van a ser tan señores feudales como son en el sur de Chile, donde se está masacrando silenciosamente al pueblo mapuche sin que nadie se preocupe de sus derechos humanos. Gonzalo, te dejamos para ese viaje que vas a emprender a participar de esta actividad. ¿Dónde es? Es en el hotel este que queda en la Ciudad Vieja, como es donde alguna vez se parapetó el búnker de Tabaré, ajá. De cuyo nombre no quiero acordarme. NH Columbia. Ese mismo. Fabricio Acosta, siempre atento desde sala de redacción. Pensé que era fuera de Montevideo. Pero... No, las cooperativas agrarias con Salón Misiones, para ser más precisa. Conversaremos después. Hoy tenés la audición esta tarde, así que claro. Seguramente ahí vas a comentar. Y voy a tener que comentar lo que pase ahí. Un abrazo, gracias por abrazo enorme. Estos minutos. Chao. El maestro historiador Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por Unidad Popular. Con las primeras impresiones tras conocerse la noticia de la confirmación de la construcción de la segunda planta, el acuerdo entre UPM y el gobierno del Frente Amplio para la tercer pastera que va a tener este país de unos 180.000 kilómetros cuadrados de territorio.